mañana, 19 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con Beatriz Miranzo. Nosotros habíamos previsto una nota cada tanto, ustedes saben que siempre estamos dando difusión a las actividades que se realizan desde UNPAN Ambiental, que en este caso, bueno, creo que se trata de un proyecto organizado junto con la cooperativa Brote Popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Mariana Espíndola, quien es quien habitualmente nos cuenta sobre estas cosas, bueno, está en una reunión y nos refirió a Beatriz Miranzo, que trabaja específicamente con Mariana Espíndola en estos proyectos. Beatriz, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, muchas gracias por comunicaros. Beatriz, ¿de dónde sos primero? De España, de Cuenca, una ciudad chiquitita. ¿De Cuenca? Al ladito de Madrid. Sí. ¡Qué hermoso! Sí. Bueno, ¿y llegaste a nuestro país, a la provincia de La Pampa, en el marco de qué actividad? En realidad yo vine con una beca postdoctoral, como investigadora del CONICET. Yo trabajo con la conservación de aves rapaces y desde hace como 3 años, desde que empezó el proyecto de UNPAN Ambiental, colaboro con Mariana y todo el grupo pues en las diferentes actividades que se hacen. Incluso ahora tenemos actividades conjuntas. Bien. Así que así llegué aquí. Perfecto. La verdad que una me parece... En principio, que trabaja en la conservación de aves rapaces en nuestra provincia de La Pampa, tenemos realmente, primero que es una provincia muy joven, si se quiere, y segundo, todavía estamos aprendiendo sobre la conservación de nuestra fauna. Es un trabajo importantísimo y maravilloso el que te toca. Espero que te guste nuestra provincia, ¿no? Sí, sí, imagínate, vine como para 2 años y ya llevo 4. Bien. O sea, eso quiere decir que sí. Listo, ya te pasamos para La Pampa, ya te pampianizamos del todo. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero en el día de ayer entiendo que se realizó una colecta. ¿De qué se trata? ¿De qué se trató? O sea, el proyecto UNPAN Ambiental nació como un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa hace 3 años, concretamente el 1 de agosto. Además, como sabéis, ayer se celebró también el Día de la Pachamama. Con lo cual, bueno, en memoria, digamos un poco como celebración por los 3 años de UNPAN Ambiental y el Día de la Pachamama, se hizo esta colecta sustentable en colaboración con la cooperativa Brote Popular, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos aquí en La Pampa. Bien. A ver, ¿qué recolectaron? Claro, nosotros, bueno, como siempre, estas colectas se hacen para recibir los reciclables limpios y secos. Recibimos papel y cartón, latas, envases, todo aquello que se puede reciclar, que le podemos dar un segundo uso. Ese es el fin de la, digamos, de la colecta. Bien. Además, ayer vino bastante gente, tuvimos bastante afluencia de público. Vinieron también gente de las escuelas, clases enteras con los profesores a traer papel. Vino también la gente del Solar, de Toay, que colabora con nosotros en muchos proyectos que llevamos a cabo con UNPAN Ambiental. Y vinieron también a traer todo lo que ellos colectan en su lugar, donde ellos están ahí en el solar, trayendo papel, cartón, y todo eso lo donamos a la cooperativa Brote Popular y ellos le dan un segundo uso. A ver, ¿ellos hacen el reciclado y lo venden o lo aprovechan de otra manera? ¿Cómo sí, lo trabajan? Normalmente... Claro, normalmente lo que hacen es eso, ellos separan lo que nosotros enviamos desde origen, lo clasifican y ellos normalmente lo venden para que esos materiales se puedan volver a incluir en el circuito, porque aquí en La Pampa todavía no tenemos esa opción. Hay algunas fundaciones que están empezando, por ejemplo, a utilizar plásticos de un solo uso. Pero de momento en La Pampa lo que sí que se hace es, se vende normalmente a Buenos Aires y ahí entra otra vez en el circuito. Bien. Esto se realizó en el día de ayer y un poco en el aniversario de este ULPA ambiental. El tema es ahora, ¿cuándo será la próxima colecta? Si es que ya más o menos lo están organizando, o las botellas que generalmente cada tanto también hacen una recolección específicamente de algunas botellas. El tema de las botellas de amor, la idea es hacer una colecta de este tipo mensualmente, así que estamos planeando ya hacer algo para el mes que viene. Además es también el aniversario de la ULPA, así que bueno, más o menos, no te puedo decir fechas, pero creemos que como para septiembre va a haber otra colecta. Y el tema de las botellas de amor... Uh-huh. Hay puntos de acopio por toda la provincia. El proyecto ULPA ambiental trabaja con más de 40 municipios de La Pampa y digamos que esos puntos de acopio están abiertos siempre. Nosotros aquí en Santa Rosa, en el edificio de Gil, uh-huh, de la calle Coronel Gil, hay un punto de acopio que la gente puede llevar su botella de amor. Y cada tanto, cuando tenemos un volumen elevado de botellas que nos traen desde otros municipios de la provincia, incluso que nosotros también desde la universidad acopiamos, la universidad se encarga de enviar un camión con todas esas botellas a Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Beatriz, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, nada, sobre todo invitar a la gente que si tiene alguna duda, bueno, que nos puede seguir en las redes sociales, en el Instagram de ULPA Ambiental, por si tienen alguna duda de cómo separar sus residuos en casa. Los lunes y los miércoles se pueden sacar los reciclables limpios y secos en el municipio de Santa Rosa para que vayan a la planta de reciclado, de tratamiento. Y si tienen alguna duda, nosotros siempre estamos a disposición desde la universidad y del proyecto ULPA Ambiental para cualquier consulta. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.